No, absolutamente no, absolutamente no. Yo le he tratado de buscar un parecido a las pymes. Nosotros vamos a ser cuidadosos porque, en nuestra opinión, está defender los intereses de las pymes. Los intereses de las pymes son la producción y el trabajo nacional, pero nos parece es como haber puesto encargado el banco de sangre a Drácula, ¿no? Así que no creemos que estemos contemplados ahí.